Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todas, para todos. En esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par a través de los estudios de Alba Ciudad 96.3 FM. Esta es la emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que dirige Fidel Barbarito. Frente a los controles, hoy nos acompaña Luyer Loyo. Frente a los micrófonos, saluda a este servidor Randolph Borges. Por supuesto, deseándoles un muy feliz día, muy feliz martes a todas y a todos ustedes, constructores de patria, hacedores de esta Venezuela nueva, esta Venezuela bonita. Abrimos la ventana el día de hoy, martes 8 de octubre de 2013, 46 años de la siembra del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Tal día como hoy, 1967, fue capturado, herido, tras un enfrentamiento producto de diferentes delaciones, de diferentes señalamientos. La última columna guerrillera, comandada por Ernesto Guevara de la Serna, allá en Bolivia, capturado y llevado a la escuelita de La Higuera, donde un día después le dieron muerte, cobardemente, sin juicio de por medio, le dieron muerte al guerrillero heroico, inmortalizando su estampa, inmortalizando su idea. Y hoy, 46 años después, se rendirán homenajes en diferentes países de América Latina. Hablemos del caso venezolano, específicamente el caso caraqueño. Hoy a las 6 de la tarde, la parroquia heroica también del 23 de enero rinde homenaje al Che Guevara y también a los caídos en la masacre de Cantaura, evento que conmemoramos la semana pasada. La parroquia 23 de enero rendirá homenaje al guerrillero heroico desde las 6 de la tarde a 46 años de su siembra y a los caídos de Cantaura a 31 años de la masacre. El lugar, en la Plaza Che Guevara, frente a la coordinadora Simón Bolívar, y la radio Al Son del 23, La Cañada, 23 de enero. Esto va a ser hoy a las 6 de la tarde, decíamos. Habrán diferentes actividades como un video proyectado sobre la vida del Che Guevara, palabras de Walter Castillo, nieto de Augusto César Sandino, estará acompañando a los presentes en este homenaje. Una presentación musical que además llevará en el programa proyección de videos sobre Masacre de Cantaura, palabras de uno de los sobrevivientes de aquella arremetida de los gobiernos de la Cuarta República contra el poder popular. La presentación del poeta Nelson García, también estará Armando López, el trovador de Vargas, y el poeta Vidal Márquez, el poeta del pueblo. Invitan a esta actividad allá en la coordinadora Simón Bolívar, la Fundación Alí Primera de Montepiedad, el colectivo revolucionario 21 de junio, Fabricio Ojeda, el Frente de Resistencia Popular Tupamaro y la coordinadora Simón Bolívar. La emisora libre Al Son del 23 estará, por supuesto, cubriendo las incidencias e invitando a la población del sector. También queremos invitarle a otro acto, este será más temprano, también en homenaje a Ernesto Che Guevara, pero en la Plaza Bolívar de Caracas. El presente es de lucha, el futuro nos pertenece. Frase, una de las tantas, que inmortalizó el pensamiento guevarista. El Frente Antiimperialista y organizaciones sociales invitan al acto conmemorativo por los 46 años del vil asesinato de Ernesto Che Guevara. Esto va a ser hoy, martes 8 de octubre, en la Plaza Bolívar a las 3 de la tarde. Uno de los convocantes, el movimiento Tupamaro de Venezuela. Así que pendientes con estas actividades para rendir homenaje al guerrillero heroico en Bolivia, lugar donde asesinaron a este mártir de la revolución latinoamericana. Se estarán también rindiendo algunos homenajes. Contará con la presencia allá en Bolivia, los actos protocolares del hermano menor de Ernesto Che Guevara. Estará, por supuesto, acompañando al pueblo boliviano en diferentes actividades, ¿no? Entre ellas, por supuesto, habrá discursos y habrá también proyección de videos de alguna de las películas. Así que honor y gloria al guerrillero heroico. Información nacional. Ayer, por supuesto, todos convocados y en el recuerdo, en la palabra, en la memoria y en la acción, a celebrar lo que fue ese triunfo también ya para la historia, ¿no? Presidente que ha obtenido más votos en cualquier elección. Y ayer conmemorábamos y celebrábamos este triunfo del 7 de octubre de 2012. Junto al pueblo en Miraflores, el presidente Maduro conmemoró un año de la victoria del comandante Chávez. Esta concentración, que partió desde diferentes puntos de la ciudad y llegó hasta Miraflores, conmemoró un año del triunfo del comandante Chávez en las elecciones presidenciales de 2012. Nicolás Maduro reiteró que este martes va a solicitar hoy a la Asamblea Nacional la normativa que le conferiría poderes especiales para la lucha contra la corrupción. En el acto, el presidente Maduro expresó que el comandante Chávez cumplió una gran misión en poco tiempo: despertar al pueblo venezolano. Compatriotas, Chávez cumplió una gran misión en poco tiempo: despertar a un pueblo. Aquel 4 de febrero de 1992 fue la bofetada que necesitaban los que estaban dormidos, los que no querían luchar, los que tenían miedo, los que dudaban de la posibilidad de tener patria, dijo desde el balcón del pueblo en Caracas durante una conmemoración popular y la concentración que les llevó allí para conmemorar un año del triunfo del líder bolivariano en las presidenciales del 7 de octubre. El agua también acompañó esta movilización, la lluvia que bendice al pueblo de Bolívar, al pueblo de Chávez. Hoy va a ser un día que pinta, ¿no? Que pinta para rato en cuanto a informaciones se refiere. La atención se centra el día de hoy en la Asamblea Nacional. El presidente Maduro solicitará hoy ante el cuerpo legislativo una habilitante para combatir la corrupción. Nicolás Maduro, acompañado del pueblo a quien invitó a esta actividad, acudirá este martes al seno de la Asamblea Nacional para entregar el proyecto de ley habilitante en aras de arreciar la lucha contra la corrupción en el país. Recordamos que el pasado mes de agosto, Maduro anunció a los venezolanos que solicitaría al Parlamento venezolano poderes especiales que tienen como finalidad ir a un proceso profundo y establecer las normas más rígidas y severas para combatir la corrupción. Por supuesto, este tema ha causado el ya esperado repudio en la oposición, en los líderes de oposición, en los diputados de oposición, que bueno, señalan que no es necesaria ninguna normativa de tipo habilitante para luchar contra la corrupción. Claro, como eso les duele, ¿no? Como eso les afecta, ya sabemos qué intereses están detrás de todo esto. Y hoy se espera que, bueno, ya arranque, tras la entrega de este documento, arranque el proceso de discusión. Recordamos que la bancada revolucionaria necesita 99 votos para aprobar esta ley habilitante. Las fuerzas revolucionarias, por supuesto, podrían facultar con 99 votos o más, los que también podrían esperarse, para darle plena disposición a esta solicitud de ley habilitante. Los opositores, por supuesto, han cerrado filas y se niegan rotundamente a respaldar la habilitante, aún sin conocer de qué se trata la propuesta. Para que usted tenga una idea de cómo esta oposición necia, terca, una oposición malcriada, porque estos actos no pueden ser catalogados de otra forma sino de malcriados, necios, no conocen cuál es la propuesta y ya le dicen que no, ¿no? Ser oposición sencillamente por serlo, sin argumentos, sin base, sin solidez argumentativa, sin solidez ideológica, mucho menos. Por ello, por supuesto, han optado por decirle que no a priori. Hoy es cuando el país entero conocerá esta propuesta, por supuesto, de voz del presidente. El texto será entregado a los parlamentarios y a partir de allí comienzan 5 días consecutivos de discusión en los cuales la Asamblea Nacional podrá definitivamente decirle al país qué es lo que se decide. ¿Va la habilitante o no va la habilitante? El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Diosdado Cabello, también ha fijado posición sobre este tema y ha dicho que la oposición corrupta está muy preocupada por el diputado 99. Imagínense que en vez de 99 tengamos 100 o 101. El miedo es libre, ha dicho a través de la red social Twitter el diputado Cabello. El reglamento de Interior y Debates de la Asamblea Nacional establece que una vez que el Ejecutivo entregue la solicitud de ley habilitante al Parlamento, es decir, a partir de hoy, la propuesta debe ser deliberada por los legisladores los 5 días siguientes a su presentación para su primera discusión en plenaria. Así tenemos que habrá hoy mucha actividad. El foco de la noticia hoy nuevamente se va hasta la Asamblea Nacional y por supuesto tendremos seguimiento el día de mañana aquí en este programa, ¿no? Por otra parte, destacamos información que en este momento se publica a través de diferentes medios digitales, que el presidente Maduro ha ordenado avanzar en la formación de 60.000 médicos que necesita el país. Estamos hablando de un déficit importante, ¿no? En cuanto a la medicina se refiere, 60.000 médicos necesita nuestro país. Por ahí, bueno, ya veremos las críticas, ¿no? Que seguramente vendrán, pero es una necesidad que el gobierno ha diagnosticado y en este sentido ha dirigido todos sus mejores esfuerzos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, felicitó este martes a los médicos integrales comunitarios a propósito de celebrarse hoy su día. Cada 8 de octubre, de acuerdo a un decreto firmado por Hugo Chávez en el año 2008, en memoria al médico argentino Ernesto Che Guevara, quien falleció un 9 de octubre. Hoy, Día del Médico Integral Comunitario, en homenaje al Che Guevara. Aquí lo celebramos en Venezuela, lo promulgó el presidente Chávez. Médicos integrales comunitarios, desde mi corazón, les envío todo el apoyo en la misión de patria que ustedes cumplen. Felicitaciones en su día, escribió el presidente en su red, en la cuenta que tiene en la red social Twitter, @Nicolás Maduro. El jefe de Estado exhortó al ministro para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, y a la ministra para la Salud, Isabel Iturria, a avanzar en el plan de formación para lograr incorporar en esta década al Sistema Público Nacional de Salud a los 60.000 médicos que necesita el país. Un buen exhorto que hace el jefe de Estado para esa formación necesaria que requiere la nación en cuanto a medicina se refiere. Tenemos un déficit en este momento, sin embargo, ya el gobierno ha venido trabajando en esta dirección. Anuncios en materia de energía eléctrica. Saben ustedes que desde el pasado viernes se viene dando la información ya aparecida en Gaceta Oficial el día de hoy, la intervención de Corpoelec. Durante 6 meses va a estar intervenida la empresa eléctrica nacional. Así lo contempla la Gaceta Oficial 40.265, en la que se explica que el proceso de intervención se va a efectuar en un lapso de 6 meses, contados a partir de la publicación en Gaceta de este decreto, y puede ser prorrogable por igual periodo si el ministro para la Energía Eléctrica, Jessy Chacón, lo considera pertinente. El decreto destaca lo siguiente: la demanda de energía eléctrica ha experimentado en los últimos años un crecimiento excesivo, muy superior a los requerimientos reales de energía eléctrica, acentuándose aún más en el presente año ante el sabotaje desmedido de los servicios eléctricos, lo que trae como consecuencia que existan razones que justifiquen la intervención de Corpoelec. El procedimiento va a estar a cargo de una junta interventora que va a estar integrada por un presidente y 6 miembros principales con sus respectivos suplentes. La máxima autoridad será el ministro Jessy Chacón. La Superintendencia Nacional de Auditoría prestará la colaboración y el apoyo necesario a la Junta en su actuación en el marco de sus competencias. Las actividades de esta Junta estarán sometidas a la supervisión, coordinación y control del vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, quien velará por el cumplimiento y celeridad del proceso. Además de la Junta Interventora, ordenará la realización de un inventario de todos los bienes, contratos, convenios, títulos, derechos y litigios que posea Corpoelec. Parte de las funciones que tendrá esta Junta Interventora de la empresa eléctrica venezolana, y bueno, motivado a los diferentes actos de sabotaje, el incremento tremendo que ha habido en nuestro país por el consumo eléctrico y además todo lo que tiene que ver con deudas que tiene el sector en los cuales, por supuesto, esta Junta Interventora va a estar trabajando los próximos 6 meses con opción, ya decíamos, a renovarlos por el mismo lapso si se considera necesario. En materia de justicia, entre tanto, el Ministerio Público ha activado fiscales para investigar el uso de los cupos CADIVI. Ya sabemos que a través de los cupos CADIVI se mantiene en nuestro país una terrible situación de desangramiento, ¿no?, de nuestras reservas. Y un grupo de fiscales del Ministerio Público ya está activado en todo el territorio nacional para investigar las presuntas irregularidades en la utilización de cupos de moneda extranjera otorgados por CADIVI. Esta información la produjo, pues, la reseñó Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, quien comentó que los fiscales están comisionados para trabajar con los organismos competentes. En cuanto al acaparamiento de alimentos, Ortega Díaz comentó que los fiscales deben evaluar si la conducta desarrollada por quienes incurren en este delito pudiera estar implicada en poner en riesgo la seguridad alimentaria de los venezolanos y la estabilidad del Estado. Fíjense lo importante de esto. De momento, nuestra legislación no contempla que el acaparamiento de productos, o por lo menos no lo contempla directamente, que acaparar productos, aumentar el índice inflacionario de manera descarada, como lo han hecho algunos comerciantes, que por supuesto le han dado rienda suelta al tema de la especulación. Aumentan los precios como les da la gana, sin control alguno, sin castigo que se les imponga, o por lo menos un castigo fuerte. De momento, esta actividad no contempla prisión, no contempla que lo paguen con cárcel. Sin embargo, a través de estos estudios, a raíz de los estudios que está haciendo la Fiscalía, se va a determinar si estos delitos podrían tener alguna aplicación desde la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el financiamiento al terrorismo. ¿Por qué la delincuencia organizada en este caso? Ya nosotros sabemos que organizadamente los especuladores se cartelizan, aumentan los precios de manera, digamos, organizada, ¿no? Y por eso la delincuencia organizada, ¿no? Se organizan para subir los precios deliberadamente. Y en este sentido, se prevé estudiar las leyes para saber hasta qué punto el acaparamiento, la especulación, atentan contra la seguridad alimentaria de los venezolanos y por ello podría revisarse la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo a los fines de solicitar una medida más gravosa como una privativa de libertad contra quienes incurran en este delito. Así que pendiente de lo que se informe sobre este respecto, nosotros establecemos la primera pausa en la ventana del día de hoy y ya les invitamos a seguir con más. Entre tanto, seguimos rindiendo homenaje al guerrillero heroico, pero para que su acción, su legado, no quede solo en una franelita estampada, no quede solo en la figurita que está por allí en el barrio, o no quede solo en la parte comercial con la que algunas personas han identificado ya el rostro inmortal del guerrillero heroico Ernesto Che Guevara, y así de ninguno de los líderes grandes que hemos tenido en nuestra nación y en el mundo, que los han convertido en objetos de consumo, para quitarle la fuerza al legado que nos han entregado a las venideras generaciones. En este caso, Kevin Johansen nos recuerda que no está bueno eso de utilizar al Che como una figura comercial. El tema se llama Mac Guevaras o Che Donalds. Mama, yo daddy. Your greasy granny got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein. It goes beep, beep, beep down Sesame Street. Yo mama, yo daddy. Yo greasy granny got a hole in a panty, got a big behind like Frankenstein. It goes beep, beep, beep down Sesame Street. La barba y el pelo como él, pero no son como él. Todos declaran y hablan en nombre de él.

arrastrarán por sobre rocas. Cuando la revolución se venga abajo, que machacarán mis manos y mi boca, que me arrancarán los ojos y el badajo. ¿Será que la necedad parió conmigo? La necedad de lo que hoy resulta necio, la necedad de asumir a el enemigo, la necedad de vivir sin tener precio. Yo no sé. Es la banda Frapón, bandota venezolana de rock clásico. Frapón, que significa Frente Revolucionario Artístico Patria o Muerte. Así se hace llamar esta banda, que nos trae la versión de El Necio para abrir esta parte del programa 10:38. También aprovechamos nosotros para abrir la participación. Recuerde las líneas telefónicas 562-7949. 562-3953. También puede tener acceso a la comunicación a través de las redes sociales, en el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y en la cuenta de Twitter @ La Ventana Abierta. Tenemos la primera llamada de hoy, le atendemos con los buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo me le va? Muy bien. ¿Y vos? Qué bueno. ¿Cómo está? Estamos bien. ¿No te mojaste ayer? No, algo. ¿Algo? Algo. Ese era deber de nosotros. Algo, sí. El que se siente con la revolución, ese aguacerito le cayó bien. Es pensar en Chávez. Sí, señor. Bueno. Haciendo eco de lo que usted estuvo hablando en la primera parte, me llama la atención cuando usted habló de las medicinas. No le escuché bien. Uh-huh. ¿Qué es lo que pasa con las medicinas? No. Que el gobierno va a buscar, pues, a incrementar el número de médicos en el país. Eso es lo que está haciendo con las... Se le dio instrucción al Ministerio de Educación Universitaria y al Ministerio de Salud de incrementar en los próximos 10 años, o mejor dicho, incorporar al sistema de salud 60.000 médicos. Más cupo, pues. Más cupo, más médicos, pues. Más médicos. Sí. Más cupo, más médicos. Uh-huh. Si multiplicamos eso por 6, necesitamos aproximadamente unos 50.000 cupos más. 5 por 6 son 30 y egresaremos más o menos unos 10.000 médicos más por año. Ahí está. Más o menos. ¿Qué cuenta, no? No, es que es sencillo. Sí, sencillo. Así es. No, porque yo también quería hacer un poco de reflexión sobre lo que está pasando en un sentido. Ayer yo pedí un presupuesto por un pasaje para el año que viene, para ir a Santiago de Compostela, España. Sí. Maiquetía, El Prat, Praes, Barcelona, España, Santiago de Compostela. 45.000 bolívares. El pasaje vale $1,000. Si el Estado venezolano le paga a las líneas aéreas, a los comerciantes de los pasajes aéreos, ¿verdad? Se los paga en dólares, porque él me lo tiene que cobrar a mí si yo tengo que pagarlos en bolívares. Exacto. ¿Y por qué me lo tiene que cobrar a mí al precio que supuestamente está el dólar en la calle? Al bendito paralelo este, ¿no? Ajá. que me están robando. Pero descaradamente, ¿no? Descaradamente, sí. A mí y a todo el mundo. Porque eso no puede ser. De hecho, ahorita lo que está pasando, y lo digo con una razón muy grande, tú vas y compras un pasaje, Caracas, bueno, mejor dicho, te vas en autobús de aquí a Cúcuta, pones tu cuestión de la emigración, de Cúcuta, compras un pasaje para donde tú quieras ir y te sale 10 veces más barato. ¿Oye? ¿Qué tal? Ah, porque a nosotros no, todo el mundo está haciendo lo mismo. El ministro Ramírez ayer hizo una locución muy interesante y dijo, esto lo he dicho el domingo, no creo que lo haya dicho ayer propiamente, que nosotros tenemos las condiciones, porque tenemos los dólares, para sostener nuestra economía, para que nuestra economía funcione tal como ellos la están previendo que la pueden hacer. Pero hay una cosita, que es que nosotros no comemos petróleo. Nosotros comemos es comida, y esa economía se sustenta sobre unas cuentas sanas, porque no puede ser que los comerciantes hayan dado la tarea que todos lo multipliquen por dólar a 45 bolívares cuando ellos le están dando dólares a 6.30, y cuando van a la subasta pública que tiene el Banco Central lo consiguen entre 9 y 11 bolívares en la subasta. Y esto está pasando en todos los rubros de la economía. Porque no hay supervisión, partes. Hermano. Ah, bueno. Es que eso es lo que está pasando. Porque, no sé, me perdono por lo que voy a decir. O nos hacemos los pendejos, o como dice el presidente Maduro, la derecha se come la revolución. Porque es que de eso se trata. Todos hablamos sobre una sola condición, mi gota de petróleo. Y si te dan una gota de petróleo, lo transformas en dólares. Y si te dan dólares, lo quieres vender a 50 bolívares. Es que no puede ser. Tenemos que quitarnos de la cabeza una cantidad de cuestiones. Y aparte, señor, si usted pecó en ese sentido, y vamos a hablar de pecar como si fuera una irregularidad que está en delincuencia, usted va para un hotel que se llama Rejas Palas. Claro. Tiene que ser así. Hoy se va a decidir, esta tarde se va a decidir parte del futuro de la patria. ¿Por qué? Porque esta tarde debe el presidente Maduro introducir lo que necesita hacer para que le den los poderes habilitantes. Mañana debe ser un día o nos ponemos a llorar o aplaudimos el hecho de que aquí debe ir más de una persona presa. Porque tiene que ser así. La economía tiene que girar sobre cuentas claras. Oye, es lo que estábamos hablando sobre el tema que referíamos, la noticia de la fiscal. La fiscal general, que ya decía, bueno, que hay que revisar si estos señores que nos venden sus productos, ¿no? O que los, mejor dicho, que los acaparan y que especulan con los precios, no están infringiendo la ley orgánica contra la delincuencia organizada, por ejemplo. Por supuesto, que están incurriendo en todas. Yo te voy a poner un ejemplo antes de despedirme. Yo consumo una medicina, y lo he dicho mil veces, en Europa, que viene de allá, cuesta 11 dólares, 11 euros. Trae el doble de lo que trae la de aquí, trae 10 centímetros cúbicos, o sea, 10 cc. Aquí la venden por 5, o sea que cuesta 5.50. Y aquí te la venden en 350 bolívares, y vale 5.50 euros. Y quien la compra, no compra uno, porque eso es lo que, ese precio, es el costo en el mercado doméstico. El que vaya a comprar esa medicina, compra por millones, no compra un frasco. A mí me cuesta 11. A él le debe costar 5, y si te están vendiendo el doble allá y aquí te venden la mitad, te debe costar la mitad de 5, que son 2.50, y aquí te dan el 30% de 350. ¿Cuánto cuesta? 250 bolívares más o menos. Te lo multiplican por 10 veces ese costo y ese es el precio que te dan, hermano. Y no hay nadie que diga nada. No hay nadie que diga nada. Buena pregunta. Volteamos por otro lado. Buena pregunta. Bueno, pues ahí la dejo. Vaya, hermano. Que pase el próximo. Gracias, gracias. Son las 10:45 minutos. Hay otra llamada, le atendemos. Buen día. ¿Aló? Hay alguien que va en el carro por ahí escuchando, ¿no? ¿Aló? ¿Aló? Sí, me le bajo un poquito el volumen a la radio, por favor. Ah, hola, buenos días. Lo que pasa es que como está hablando el señor, pensé que se me iba a caer la llamada. Buenos días, ¿cómo estás, Rando? Buen día, ¿qué tal? Lo que pasa es que el señor siempre hace comentarios muy acertados, realmente. Aquí, hasta los huevos a la gallina, que ponen los huevos son gringas, porque los huevos no los cobran en dólar, por poner un ejemplo como lo más simple. Sí. Y bueno, no sé, algo está ocurriendo que eso nos está abrazando, o hay falta de control. Pero yo quería denunciar particularmente una cosa, que el presidente Maduro habló, hizo una locución, y salió el presidente de la banca promocionando las tarjetas del Buen Vivir. Ajá. Para los pensionados, porque resulta que los pensionados, para comprar los de Mi Casa Bien Equipada, si no tenemos la cuenta de nómina, a pesar de que somos jubilados del Estado, si no tenemos la cuenta de nómina, no nos lo venden. Entonces, bueno, supuestamente era para eso, y resulta que cuando voy al Banco Venezuela, el Banco Venezuela las está negando. ¿Y qué excusa le dan? No, bueno, la muchacha, así como me lo digo, así te lo digo. Me dijo, mira, la verdad es que la han negado casi todas. Desde que yo estoy aquí, han venido solamente tres, y las tres son de militares. Entonces, siempre, porque hacen que el presidente Maduro diga una cosa, si después no lo van a cumplir, porque lo hacen quedar mal. Claro, claro. Esa es la misma que le aplicaban a Chávez. Mi nombre es Consuelo Leal y estoy denunciando al Banco de Venezuela, porque está negando las tarjetas. Supuestamente esas tarjetas eran para los pensionados. Ahora, pero además de decirte que se las han negado casi todo el mundo, ¿dan alguna excusa por la cual es la niegue? Bueno, la señora me alegó, o sea, ella me dijo, mira, lo que ellos alegan es que no cumple con los requisitos, no sé si serán los requisitos. Claro, si te dice que es para pensionado, tú pones tus requisitos, que claro, son los que la pensión y así todo es. Eso. Que así cumple con los parámetros. No sé cuáles serán los parámetros que está midiendo el Banco de Venezuela. Bueno. Pero ahí te dejo esa porque es la verdad. Bueno, han dado, pero muy pocas. Otra más. Yo sé que también fui a la oficina de Prados del Este, y la oficina de Prados del Este me dijeron, sí, aquí se le han dado como a tres o cuatro, las demás las han negado. Entonces, hay que meter el ojo ahí. Así es. Lo mejor ni el mismo presidente del Banco de Venezuela sabe eso. Es muy probable. Seguramente. Bueno, a revisar. Gracias a ti por la llamada. Bueno, a revisar lo que esté sucediendo allí, ¿no? Porque esto no es nada normal. Ya nosotros hemos tenido lamentables referencias de que esto mismo sucedía con el presidente Chávez. El presidente Chávez agarraba un programa, un Aló Presidente, una locución pública, y decía, vamos a hacer esto para el pueblo, vamos a hacer aquello para el pueblo, vamos a dar tal beneficio, y después uno iba a las instituciones. No, eso no es aquí. ¿Cómo era aquella frase que decían? ¿Usted la recuerda? Triste frase. Chávez manda en Miraflores, aquí mando yo. Así decía más de uno, ¿no? Rebotado por ahí. Entonces, ojalá que este no sea el caso, que esté nuevamente en boga en alguna de nuestras instituciones, de decir, Maduro, manden Miraflores, aquí mando yo. Y asumiendo unas responsabilidades o un cargo que de verdad no tienen muchas veces. O sea, bueno, a tomar cartas en este asunto. Hay participación vía Twitter. Por acá nos escribió en arroba la ventana abierta, nuestra cuenta, Erasmo Ledesma. Nos dice, mientras el pueblo junto a su presidente pide hoy ley habilitante para ir contra los corruptos, los opositores se niegan, los defienden. Esta es una realidad. En mi humilde y modesta opinión, que estoy seguro que es compartida por buena parte del pueblo digno de Venezuela y además del pueblo decente, los que queremos que este país sea decente socialmente, moralmente, creemos que la propuesta de una ley habilitante para combatir la corrupción desde todas sus instancias debería ser aprobada por la Asamblea Nacional de forma unánime. Más allá de que sean de oposición los diputados, de que sean recalcitrantes, esto lo que conlleva lamentablemente a pensar es que estas personas están montadas en otro plan de sabotaje terrible, en otro plan incluso de traición a la patria, en otro plan en el cual la corrupción es su forma de vida. Porque el hecho de que alguien se niegue a aprobar leyes que nos favorezcan en el país para luchar contra la corrupción, mira, nos da a pensar cosas bien feas de esa persona. Si a usted le dicen, señor, usted quiere que haya corrupción en el país, usted sí es digno, si es responsable, si es respetuoso de nuestra patria, quiere a la patria y además quiere que una sociedad decente sea la que resalte en todo nuestro país, usted seguramente va a decir, mira, yo quiero que haya una ley, que hayan leyes, que haya todo un proceso para luchar contra la corrupción. Porque el caso de la corrupción nosotros tenemos que entenderlo, camarada. No es un asunto de que, mira, hay una ley orgánica aquí contra la delincuencia organizada, hay una ley orgánica contra la corrupción, hay una ley... No se trata de estas leyes. No se trata de estas leyes, porque aquí la corrupción, y lo sabemos, se ha metido tan profundo en el alma de algunas personas, sin distingo de color político, se ha metido tan profundo que hacen falta medidas más enérgicas, medidas contundentes, que hacen falta acciones de esta naturaleza, donde se faculte para actuar más rápidamente, al mismo tiempo, bueno, no pasando por encima de las otras leyes, sino actuando en coordinación con las leyes que ya tenemos, con las que ya contamos, pero hace falta un procedimiento especial, expedito, rápido, para actuar contra la corrupción. Porque no puede ser que nos sigamos dejando dominar por quienes quieren embarrar nuestra sociedad siguiendo, al seguir llenándola de actos de corrupción miserables contra la patria. Juan Guirola nos escribe también a través de @laventanaabierta y nos dice: somos todo un pueblo que durante 14 años hemos defendido y defenderemos esta revolución y le decimos sí a la habilitante. Hoy el pueblo marchará junto al presidente Maduro ante la Asamblea Nacional para solicitar esta ley habilitante. Hoy será entregada, ya decíamos, será entregada al Parlamento, vendrán unos días de discusión y, como nos decía por ahí el amigo Fernando, tendremos la ocasión, una vez tomada la decisión en la Asamblea Nacional, de aplaudir la decisión mayoritaria que se tome, si es en beneficio del país, o sencillamente quedarnos a llorar pa'l valle por culpa de unos irresponsables que defienden la corrupción. Ojalá no sean nada más los 99 diputados. El país necesita más decencia en la Asamblea Nacional. Ojalá no sean ni 101 ni 102, como andan diciendo. Ojalá sean muchos más. Necesitamos saber que también hay diputados de oposición que son decentes, que quieren una lucha frontal contra la corrupción. Ojalá que los indecentes en el Parlamento sean cada vez menos. Y esto lo vamos a ver de acuerdo a la votación que se tenga en el Parlamento. Ya sabremos cuántos son los decentes que quieren de verdad luchar contra la corrupción y cuántos son los indecentes que defienden la corrupción y no aprueban estas medidas para luchar contra este flagelo. Son las 10:54, momento de establecer pausa en esta ventana y vamos a colocar a la gente de Dame pa' Matala. Tremendo tema, lo único que necesito. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crean, que la mentira se crea. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crean, que la mentira se crea. Pero primero voy a llevarme el petróleo al lugar.

lacayos del imperio y su mercado. Bolívar, Simón Rodríguez, también Ezequiel Zamora. Ellos son las tres raíces de este pueblo que enamora. Es la espada de Bolívar, que viene como una hojilla, cortando la tiranía de la América Latina. Es la espada de Bolívar, que viene como una hojilla, cortando la tiranía de la América Latina. Es la espada de Bolívar, que viene como una hojilla, cortando la tiranía de la América Latina. Unión civil y militar, de obrero y de intelectual, del estudiante y la señora. Rojo desde el Zulia nos viene esta gente bajo el Samán, el tema que acabamos de escuchar para abrir esta parte del programa, indicándoles que siguen abiertas las líneas de participación 562-7949, 562-3953. También el Twitter arroba la ventana abierta y el grupo de Facebook programa La Ventana 96.3. Por acá tenemos información que darles en materia de cultura y tiene que ver también con esto de rescatar este ideal bolivariano, rescatar este ideal patrio. Y ayer se oficializó el lanzamiento o el relanzamiento el próximo mes de noviembre del programa llamado El Pueblo Cuenta Su Historia. Es una iniciativa del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Centro Nacional de Historia, ente adscrito a este ministerio, donde a partir del 20 de noviembre se va a relanzar esta iniciativa, El Pueblo Cuenta Su Historia, con el propósito de continuar con la reivindicación y conocimiento de la identidad venezolana a través de la historia insurgente. La información fue suministrada por Luis Pellicer, presidente del Centro Nacional de Historia, quien estuvo ayer como invitado en el programa de la bodega cultural del ministro Fidel Barbarito, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. El Pueblo Cuenta Su Historia es un programa que arrancamos el año pasado y que relanzamos este año con mucha más fuerza, donde las comunidades, las comunas y los movimientos sociales tendrán la oportunidad de construir su propio relato histórico, el sentido de origen y de pertenencia, que son dos de los valores más importantes para la construcción de un espíritu de cuerpo, en este caso un espíritu de comuna, de comunidad. Adelantó que tiene pautado el relanzamiento para el 20 de noviembre en la mañana y en la tarde. Iniciará un taller que durará 3 días, donde participarán integrantes del Frente Francisco de Miranda, de los gabinetes estadales y de la Misión Cultura, a quienes les están solicitando proyectos pilotos en cada uno de sus estados, municipios y comunidades, de manera que podamos tener a lo largo de 6 meses 2 o 3 experiencias que podamos presentar ya como resultados eficientes de este programa. Recordamos entonces el programa El Pueblo Cuenta Su Historia como parte de la historia insurgente narrada ahora en Revolución. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Buenos días, Brando. ¿Cómo está? Es Aura. ¿Cómo le va, Aura? Buen día, ¿cómo bien, le va? Bueno, echando para adelante. Eso es la actitud. Sí, señor, para adelante, que para allá es que vamos. Brando, bueno, aquí todavía seguimos luchando uno con esta especulación, que bueno, que cada día va galopando. Y he estado llamando a la 800 denuncia, ¿no? Ajá. Y cuesta. Pero entonces, tú sabes que yo tengo mi cafetín de aquí de la escuela de música y es horrible. Hoy fui a comprar la chuchería y esta es de Martín Polar, porque yo vendo otras cosas, pero la gente, la Martín Polar se vende, la Malto, ¿no? Ajá. En menos de 2 meses han aumentado ya 3 veces. Hoy fui a comprar la caja de Malto y ya está en 170. ¿Menos de 2 meses ha aumentado cuánto? Como 3 veces la malta, ya tres hoy veces. Fui a comprar la caja de malta y ya está en 170. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto está costando una caja de esas para comprar al mayor? A 170 sale la malta. ¿Y cuánto la compraba hace un tiempo? 114. Después lo aumentaron a 120 y pico. La última 145 y hoy la fui a comprar 170 la caja ya. Es increíble esta gente. Ah, increíble. Y entonces imagínate tú. El problema es que por lo menos yo me rijo por los precios de sugeridos de cantina, ¿verdad? Claro. El asunto es que, claro, este producto no es de primera necesidad y quizá sí, ellos se están valiendo de esto para hacer lo que les da la gana. Lo que les da la perra gana. Pero entonces imagínate, yo vendo otras cosas, mis frutas naturales, mis jugos naturales, pero siempre se piden la salsa. Entonces uno las aumenta, entonces uno es el que paga el plato, porque a uno los insultan, que ¿por qué es tan caro? Porque claro, me ha sucedido con los clientes aquí, entonces me insultan a uno que uno es especulador, pero a ellos ¿quién les pone los ganchos, como se dice? Es que ¿quién le pone el cascabel al gato, como dicen por allí? El cascabel al gato es el dicho. Sí. Bueno, pero para adelante, que para allá es que vamos, y seguir luchando con esta revolución, porque esta gente no puede volver, porque imagínate, si está en el poder, hace lo que le da la gana. Imagínate, bueno. Tú. Buena reflexión, amiga. Bueno. Eso, después de que pasen buenos días. Igualmente para ti. Es lo que hablábamos al inicio del programa, ¿no? ¿Quién le pone el cascabel al gato en esta situación? La alta incidencia de especulación, la recurrencia con la que esta gente especula, hace lo que le da la gana con los precios, sin ninguna forma de castigo, porque para ellos, ojo, ya las multas dejaron de ser castigo. Ya muchas veces van los inspectores del INDEPAVIS o de alguna de las dependencias de las municipalidades a cobrarle impuestos, a multarlos por cualquier motivo, por acaparamiento, por especulación, y bueno, multa, así, retando al Estado. Muchos de ellos, funcionarios que nos han comentado que ya tienen una actitud, muchos de estos comerciantes tienen una actitud de este tipo. Pero es que la cosa también viene de más arriba, porque si la ola de especulación parte de quien distribuye el producto, de quien lo fabrica, de quien lo trae, y ojo, los importadores, porque no son empresarios. ¿Qué clase de empresario puede darse a alguien el tupé de llamarse empresario, siendo que es un vulgar importador? Bueno, cualquiera que le den unos centavos importa algo. ¿Eh? A mí llega Cadiz, me da una pelota de real, en dólares. Ah, bueno, importe. Yo importo. Eso no es ser empresario. ¿Qué capital se está poniendo en riesgo allí? Ningún capital se pone en riesgo. No se convierten estos señores en productores, no, importadores. Y los poquitos que producen, también el Estado les da los dólares para que produzcan. Y cuando lo hacen, quieren venderte el producto al dólar liberado, al dólar paralelo, este dólar mal llamado dólar negro. Del mercado paralelo. Entonces, ¿qué clase de empresarios son estos? Y por otro lado, ¿qué sanciones más enérgicas tiene que emprender el Estado venezolano para castigar este tipo de acciones? Fíjense que esta mañana entrevistaron a la gobernadora del Estado Monagas, Yelitze Santaella. Ella señala que la ley habilitante permitirá dos cosas. Una, la lucha contra la corrupción con una firmeza todavía más fuerte y el enfrentamiento a esta guerra económica. ¿Por qué ella dice que la ley permitirá las dos cosas? Dice lo siguiente, esta ley habilitante le va a dar al presidente Maduro la potestad de poder incidir mayormente en el hecho de corrupción y poder combatir lógicamente esta guerra económica que mantienen grupos económicos contra el Estado venezolano. Agregó que la derecha adelanta una guerra económica sin medir las consecuencias que pueda tener sobre el pueblo y por ello no apoyan en el Parlamento la ley habilitante. La oposición nunca va a apoyar leyes que beneficien al pueblo, dijo la mandataria regional, porque ellos tienen su propio juego. Y ellos están jugando con estos grandes monopolios que hoy pretenden atentar contra el Estado democrático venezolano. La oposición nunca va a estar a favor del pueblo. Siempre van a estar de espaldas al pueblo. Asimismo, detalló que la batalla que adelanta actualmente el gobierno nacional a través de diferentes mecanismos se ejecuta para enfrentar la guerra económica. ¿Cómo agarra usted? Y esto sinvergüenza, por ejemplo, vamos a poner el caso de la malta que nos dijo la señora. Que ya en menos de 3 meses han aumentado el precio 3 veces. Bueno, ¿y es que acaso a esta empresa, a Empresas Polar, el Estado no les da los dólares a precio oficial? ¿Por qué Carrizo ellos van a vender sus productos a los precios liberados, al precio de dólar paralelo? ¿Y es que acaso no les están dando el precio al dólar, el precio del dólar al precio regulado, al precio oficial? ¿Por qué el producto sale a la calle a precio de dólar paralelo? Entonces, el Estado actualmente no cuenta con esas herramientas legales para luchar contra este tipo de corrupción. No cuenta con unas herramientas efectivas, enérgicas y, de paso, rápidas, porque aquí no se puede demorar mucho el Estado en aplicar justicia. Ah, no, que vamos a esperar a ver qué pasa. No, no, no. Para eso se pide el habilitante. Porque la corrupción no es nada más el funcionario público que agarró y se cogió unos centavos, que agarró una partida y la desvió. Eso no es nada más corrupción. Corrupción también es que a usted le den unos dólares preferenciales y después agarre sus productos con los que hizo la producción o con los que lo importó al país y después lo venda en la calle a precio de dólar paralelo. Eso también es corrupción. Entonces no me vengan a decir que la corrupción está solamente en el sector público, porque en el sector privado hay corrupción y hay bastante corrupción. Y en este momento el Estado no tiene las herramientas efectivas, legalmente hablando, para luchar contra este flagelo. Por eso, la habilitante. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Ah, buenos días, Sandro. Te habla Luis Pérez de Montalbán. ¿Cómo le va? Muy bien. Aprovechando el tema que tú estás hablando, no solamente en nuestra polar. En el área de repuesto de vehículos, hay una empresa en Tentacepo que se llama Ben America, de la compañía, es una compañía, una subsidiaria de Estados Unidos. El dueño es un gringo, y ese señor tiene una venta de repuesto en Miami. Cuando lo que allá no se vende, se lo mete al país como repuesto para licitar su negocio. Entonces tienen ahí cantidades de puestos que no se sabe para quién son. ¿Entiendes? Claro. Entonces allí es también en realidad un punto difícil, porque están en un montón de puestos y quién se va a poner a chequear piecita por piecita a ver si son vehículos del mercado venezolano. Claro. Pero ellos son tan sobre su dólar. Y lo peor del caso es que esta gente ha aumentado los precios todos los meses. Actualmente, tú, la gente, no están vendiendo nada porque el precio está muy alto. Pero los repuesteros llaman para saber cuál es el precio porque van a trabajar esta semana. Claro, es que, por supuesto, ellos actúan en carteles. No hay otra forma de denominar esto. Actúan en carteles. Y el caso de los vendedores de repuestos, que es un caso bastante sonado y que hemos caído recurrentemente en ello, por denuncias que hemos recibido, pasa lo mismo. A estos señores del sector repuestos en Venezuela les dan los dólares para importar las piezas, los dólares del precio oficial, y agarran y se lo venden al comprador final a precio del dólar paralelo. Miren, en esta parte del programa vamos a conversar con el politólogo Antonio Blanco sobre este tema de la ley habilitante. El tema de la ley habilitante que va a ser hoy entregada por el presidente de la República, Nicolás Maduro, para su venidera discusión en los próximos días. Le damos la bienvenida a La Ventana, Antonio Blanco. ¿Cómo está, hermano? Buenos días, Rando. Buenos días a todo el equipo de la Ventana y a todos los radioescuchas que hasta ahora sintonizan el programa. Antonio, la polémica armada. Hoy seguramente ya tendremos a lo largo del día parte de estas informaciones. Mañana será un día para reflexionar sobre ellas. Pero hoy se entrega la ley habilitante. El presidente de la República la pondrá a la orden del Parlamento para que a partir de allí se inicie una etapa de diálogo entre las partes. Correcto. Y finalmente se decida en este ente legislativo si se aprueba o no. ¿Qué expectativas tenemos para hoy, sobre todo cuando se habla de ese diputado 99 por parte de las fuerzas revolucionarias y desde la oposición se da un no rotundo sin conocer aún el proyecto que presentará Maduro? Así es, Rando. Hoy va a ser un día que habrá que catalogarlo como un día histórico en la vida política de nuestro país, pues es primera vez que un gobierno se pone a la vanguardia de la lucha contra la corrupción, entendiendo por supuesto que la corrupción en nuestro país es un fenómeno que adquirió carácter estructural, es un fenómeno que se fue consolidando en todo lo que es el aparato del Estado, y es ahora cuando hay un gobierno revolucionario en el que se plantea una lucha frontal contra este fenómeno. Hoy, en ese debate en la Asamblea Nacional, veremos quiénes realmente están a favor de una sociedad mucho más justa, donde la estructura del Estado funcione de manera transparente, y quiénes están en contra de todo esto y quienes favorecen pues a los sectores corruptos de este país. ¿Por qué estos sectores de la bancada opositora, minoritaria en el Parlamento, pero que además tiene relativa fuerza, por qué se oponen a una ley habilitante en contra de la corrupción? Ellos dicen, por un lado, que no hace falta porque ya existen otras leyes, pero ¿por qué se oponen a una lucha más frontal todavía contra la corrupción en el país? Sí, Rando, no sé si tenemos el tiempo para explicar esto, porque sí, la opción que se tiene en contra de la ley habilitante, habría que empezar a revisar los análisis históricos de cómo se fue conformando aquí en Venezuela. En principio, los grupos económicos, ¿verdad? Los principales apellidos económicos, esos que el presidente Maduro llama los apellidos, y cómo a través de la historia, a través de todos estos procesos que se han venido dando en lo político y en lo económico, estas estructuras fueron amalgamándose en la sociedad, ¿me entiendes? El tema de la corrupción hay que abordarlo desde el punto de vista, por supuesto, político, pero también cultural. Y la ley habilitante, la propuesta que hace el presidente Maduro, que hoy se va a debatir en la Asamblea Nacional, tiene esa función, pues, abarcar desde el punto de todos los puntos de vista el tema de corrupción. La fuerte oposición que existe en contra de una ley habilitante que faculte al presidente Maduro para llevar adelante una lucha frontal con herramientas legales suficientemente eficaces y eficientes para la lucha contra la corrupción es en parte eso, pues porque son grupos. Acuérdate que en el Parlamento anteriormente y ahora no se diferencia mucho el hecho de que los representantes de la derecha en el Parlamento solo son operadores políticos y defensores de los intereses de los grupos económicos, ¿eh? Entonces, de ahí viene esa oposición férrea en contra de una ley o de la habilitación del presidente Maduro para la lucha contra este flagelo, contra este fenómeno que bastante daño le ha hecho a nuestra sociedad. Ahora, por otra parte, hay veces que, sobre todo para el poder popular, ¿no?, y para nuestro pueblo venezolano, aunque no esté organizado, a veces es fácil dejarse manipular por la mediática, por algunos diputados de oposición que salgan a rechazar públicamente la ley habilitante. Pero, ¿qué urgencia, si nos puedes ayudar a precisar esto, qué urgencia puede tener el Ejecutivo de traer una nueva legislación para luchar contra la corrupción? ¿No es suficiente, como aseguran sectores de oposición, la legislación que ya existe para luchar contra este flagelo? ¿Hace falta algo más? ¿Qué es lo que está pidiendo el Ejecutivo? Así es, no es suficiente los mecanismos legales que hoy en día existen. La sociedad no es una cuestión allí paralizada. La sociedad todos los días va evolucionando, va avanzando, los procesos políticos, sociales, económicos, históricos van avanzando. Entonces van en un proceso constante de evolución. ¿Qué pasa? Que el mismo sistema, ese mismo aparataje de Estado que tiene a su vez todo un aparato hecho para la corrupción, se va amoldando, ¿no? Él va creando los mecanismos para burlar todos las herramientas o los mecanismos legales que se hayan creado para contrarrestar la corrupción. Un ejemplo claro que ha sucedido con el control de cambio, ¿no? Creó los mecanismos para burlar estos controles. Bueno, así sucede, igualmente sucede con esa superestructura jurídica que llega un momento en que ya el sistema tiende a moldarse a ella misma, ¿no? Y burla eso es como la conseja popular esta corrupta, también la conseja que dice que el que hace la ley hace la trampa. Exacto, ¿no? Habría, por eso este es un tema bien interesante, un tema que deberíamos llevarnos a los espacios, a la Asamblea de Ciudadanos, a la tribuna antiimperialista para discutir el tema de la corrupción en Venezuela, ¿eh? Porque no se trata de un capricho del presidente Maduro de que ahora, bueno, vamos a, o como dicen la gente de la oposición, que el presidente Maduro lo que quiere es de la ciudadanía con respecto a otros problemas que está padeciendo la sociedad. No, lo que pasa es que el tema de la corrupción en Venezuela hoy en día se profundiza más, ¿ves? ¿Por qué? Porque la burguesía, en su afán de tomar el poder, empieza a dinamizar procesos y a dinamizar estos mecanismos que le hacen daño al Estado, ¿no? Aquí no estamos hablando que solo la corrupción está en el sector público del país. No, para nada. Estamos hablando, es que no hubiese una corrupción en el sector público si no hay un sector privado que estimule la corrupción, ¿eh? Entonces, ese se da en esos dos ámbitos de la vida pública, tanto lo público como lo privado, es allí donde yo estoy seguro el Ejecutivo Nacional quiere enfocar la lucha contra este fenómeno. Ahora, Antonio Blanco, politólogo, hoy con nosotros en La Ventana, ¿está prevista para hoy la entrega de este proyecto? Que aún no conoce el país, por supuesto, para nada lo conocen ni la bancada revolucionaria ni la bancada opositora, ni el país en pleno lo conoce, hoy se conocerá esto. ¿Cuál es el procedimiento a partir de este momento en que el presidente, a nombre del Ejecutivo, entregue este proyecto? ¿Cuál es el procedimiento que nos espera desde el Parlamento? Sí, correcto, el procedimiento es el siguiente: previa entrega a la Asamblea Nacional del proyecto de ley habilitante por parte del presidente de la República, pasará esa misma a ser discutida en la plenaria de la Asamblea Nacional, ¿no? Cada quien ahí se discutirán pues los postulados que estén plasmados en este proyecto de ley habilitante. Fíjate una acotación aquí y la importancia que tiene esta propuesta que hace el presidente Maduro, ¿no?, de habilitar para la lucha contra la corrupción. Es que fíjate, la estrategia opositora, que no, y esto lo hemos hablado tú y yo en varias oportunidades, acerca de cómo ese hilo conductor de la estrategia de la derecha, no solamente en Venezuela, sino a nivel extranjeras, es que ellos necesitan ir creando las condiciones para que en Venezuela se empiecen a generar situaciones en las que nos pudieran llevar a ser un Estado fallido. Sí. Piense lo que sucede en otros países, por ejemplo México, o en otros países de Latinoamérica y del Caribe, ¿no? Cómo este flagelo de la corrupción, aunado a otros elementos como el otros factores, perdón, como el narcotráfico, la violencia, bueno, producto de todas estas dinámicas, han llevado a Estados a perder el control total de la ciudadanía o de la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que se busca es un proceso de privatización del aparato de Estado, ¿sabes? Entonces es importante no solamente que el pueblo esté al tanto, pues, de esta propuesta, de la discusión que hoy se va a dar, que como vuelvo y te lo digo, va a ser una discusión, un debate histórico. Habría que empezar a revisar los anales de nuestra historia republicana, cuando aquí se dio una discusión con respecto a la corrupción, ¿no? Recordemos los años 80 y 90, cuando el tema de la corrupción, este flagelo, llegó a unos niveles bueno, que llevaron al pueblo venezolano a ese estallido social del 27 de febrero, pero que como hoy sí hay una revolución, que como decía el Che, que por cierto se cumple en aniversario de su paso. Sí. Que se ven cosas extraordinarias, y cuando suceden estas cosas extraordinarias, si eso se hace cotidiano, es porque estamos en revolución. Entonces vemos cómo hoy en día, si hay un gobierno, el presidente Chávez en el año 98 y en el 99 cuando subió el poder, dijo, vamos a rescatar. Bueno, hoy todo está en ese proceso de rescate de la moral de este país. No puede ser que por caprichos de uno, por intereses económicos de otro, intereses políticos personales de alguno, aquí se quiera legitimar la corrupción. Así y naturalizar el hecho de la corrupción. Eso es imposible. La sociedad tiene que entenderlo, tanto quienes están con nosotros, quienes simpatizan con la revolución, como quienes no simpatizan con la revolución. Sí, una necesidad de adecentar la sociedad definitivamente. Exacto. Y frenar de una vez por todas esas pretensiones de querer llevar al Estado venezolano, a nuestra nación, a nuestro país, a ser un Estado fallido, y de ahí adelante quién sabe qué otra cosa. Es decir, a tu juicio, Antonio, si la oposición se opone a esta ley habilitante, estaría formando parte de eso que tú aseguras que es llevar al país a ser reconocido como un Estado fallido. ¿Estaría formando parte de una estrategia de este tipo? Totalmente, Randolph. Fíjate que solamente que pensar los discursos que se han venido dando en estos últimos años, los artículos de opinión de estos voceros de la derecha, que lo que buscan y lo que transmiten es ese deseo de que Venezuela sea catalogada como un estado narcotraficante. Fíjate, por ejemplo, los primeros años del presidente Chávez. Recordemos el año 2003, 2004, 2005, cuando trataron de involucrar a Venezuela en hechos de corrupción. Y no solamente eso, empezaron a involucrar al presidente Chávez con hechos de narcotráfico, empezaron a involucrarlo con narcotraficantes. ¿Tú sabes aquella famosa foto donde apareció un narcotraficante atrás, el caso Maclé? Todas esas situaciones no son fortuitas, ni ellos las lanzan por lanzarlas. Es parte de una estrategia que tiene todo un hilo conductor, una está separada de la otra, ¿eh? El tema de la inseguridad, y como ellos han venido abordando el tema de la inseguridad, el tema de que en Venezuela no hay paz, gente anda con miedo, es eso, es estrategia en las condiciones, no solamente lo interno de la percepción que tenga el venezolano, el ciudadano venezolano, con respecto a la gestión de su gobierno en inseguridad, en materia de corrupción, sino crear esa falsa percepción a nivel externo, de que en Venezuela hay un Estado fallido, pues, un Estado corrupto, un Estado narcotraficante. Antonio Blanco, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo, por las opiniones que nos ha ayudado a precisar en este momento, y para que nuestras usuarias y nuestros usuarios estén alertas con la información que se producirá durante el día de hoy. Gracias, Antonio Blanco. Hoy va a ser un debate histórico, así es. Debate histórico.

la manto llevaré cabina como llevará manto a su madre mamá. Recordando a la gente de Buenavista Social Club, de camino a la vereda, para abrir esta parte del programa, leyendas de la música de nuestro mágico Caribe. Son las 11:40 y, oye, contentos estamos. Culminó con éxito la intervención quirúrgica de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya los médicos han señalado que está restableciéndose, le han dado unos 48 horas de recuperación en terapia intensiva, pero ya con éxito ha culminado esta intervención. Leemos esta nota de ABN. La intervención quirúrgica realizada este martes a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, para drenar un hematoma craneal culminó con éxito. Se espera el parte oficial en los próximos minutos. El corresponsal de Telesur en Argentina, Edgardo Esteban, informó que acaba de finalizar la operación de la presidenta Cristina Fernández y salió todo bien. Aguardamos por un parte médico que se dará a conocer a la prensa en minutos para presentar la información oficial de cómo fue el desarrollo de la operación. La mandataria argentina estuvo acompañada de su madre y de sus hijos Máximo y Florencia. La operación realizada en la clínica Favaloro de Buenos Aires duró alrededor de 1.5 horas, según los medios locales, y la mandataria argentina deberá permanecer al menos 48 horas en cuidados intensivos. Recordamos que la jefa de Estado argentino fue ingresada con un cuadro de arritmia y cefaleas y le fue diagnosticado un hematoma subdural crónico, un coágulo en la cabeza producto de un traumatismo que sufrió el pasado 12 de agosto. La aparición de una sensación de hormigueo en el brazo izquierdo de la presidenta argentina impulsó nuevos estudios clínicos cuyos resultados convencieron al equipo médico de la necesidad de realizar una operación para evacuar quirúrgicamente el hematoma. Los especialistas de la Fundación Favaloro, donde fue operada la mandataria, explicaron que se trató de una intervención quirúrgica sencilla que implica el drenaje de la sangre acumulada en la superficie del cerebro con una o dos pequeñas perforaciones de 5 a 7 milímetros cada una, pequeñitas allí, para luego introducir una cánula que permita el drenaje del líquido acumulado. Ya la presidenta argentina está recuperándose y esperamos conocer más adelante información oficial de cómo será esta recuperación. Contentos nosotros, aliviados, porque todo ya ha salido muy bien, como se tenía previsto. Y bueno, pronta recuperación, nuestra solidaridad, nuestro eterno agradecimiento y además nuestra amistad a estas colaboraciones, a esta relación bilateral tan exitosa que se ha logrado con el gobierno argentino, en principio con su fallecido esposo, Néstor Kirchner, y ahora con ella, con Cristina Fernández de Kirchner, que está pues allí ya recuperándose con el amor de su pueblo y con el amor solidario de los hermanos pueblos del mundo, como el pueblo venezolano que también le ha saludado. Tenemos también información en materia internacional y hablando de esta solidaridad, el presidente Rafael Correa, presidente de Ecuador, mostró ayer su solidaridad con el pueblo venezolano en la celebración del aniversario de la ratificación en el poder del presidente Chávez y dijo que la lucha de Hugo nos inspire a todos para seguir adelante. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, destacó que la lucha por la igualdad social que emprendió el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, es inspiración para seguir adelante, no obstante los obstáculos. Su reflexión la hizo pública a través de la cuenta en Twitter, @MashiRafael, en la que le envió este mensaje al presidente venezolano Nicolás Maduro y que fue difundido por la ministra de Comunicación e Información, Delcy Rodríguez. Nicolás Maduro, la lucha de Hugo, pese al dolor y la enfermedad, que nos inspire a todos para seguir adelante, no obstante los obstáculos, publicó el mandatario ecuatoriano. Por su parte, el jefe de Estado de Venezuela respondió al mensaje de su homólogo Correa y le dijo: hermano presidente, sigamos juntos por el camino de la patria grande de los libertadores. El siglo XXI le pertenece a nuestros pueblos, expresó el jefe de Estado venezolano. Los mensajes de ambos mandatarios son propicios. Este lunes, cuando el pueblo celebró en las calles de varios estados de nuestro país el primer año de la victoria de Chávez en 2012, cuando fue nuevamente reelecto. Asimismo, el presidente ecuatoriano, junto a otros presidentes mandatarios de la región, incluido el jefe de Estado colombiano, la presidenta brasileña, el jefe de Estado de Bolivia, el presidente Maduro, han expresado también su solidaridad con la presidenta argentina, que ya está recuperándose de esta intervención quirúrgica que le fue aplicada el día de hoy para drenarle el hematoma que tenía en, y que, bueno, que fue producto pues de este golpe que recibió accidentalmente hace unos días, bueno, en el mes de agosto, para ser más exactos. Y en esta lucha contra la corrupción, caras vemos, corazones no sabemos, ¿no? La guerra contra la corrupción definitivamente nos hace ver lo peor y lo mejor del pueblo venezolano. Esto lo decimos porque quienes estamos empeñados en luchar contra todos los tipos de corrupción en nuestro país, lamentablemente también tenemos que ver cómo compatriotas se esconden bajo la representatividad que les dan ciertos cargos, se esconden bajo el manto de ser opositor al gobierno o se esconden tras el manto que da el estar oculto dentro de organismos, organizaciones no gubernamentales que supuestamente luchan por el derecho de los consumidores, en este caso, para mostrar su verdadero rostro, el rostro de quienes no les interesa que se luche contra la corrupción. Por un lado, porque defienden intereses mezquinos de individualidades, de monopolios, de grupos oligárquicos. Y por el otro lado, porque saben que con estas actitudes perjudican al gobierno, manchan la imagen del gobierno, porque no es precisamente el gobierno revolucionario el que está recibiendo dólares de Cadivi para que después vendan sus productos con precio de dólar paralelo, porque no es precisamente el gobierno el que está recibiendo estos cupos de viajero para que compren pasajes y después no viajen, porque no es precisamente el gobierno el que está inflando los precios todos los días que usted va al mercado, porque no es precisamente el gobierno el que a través de algunos partidos políticos que se han llamado, o que han conocido como la mafia amarilla, por ejemplo, no es precisamente el gobierno el que anda haciendo triquiñuelas con dólares recibidos quién sabe de dónde como apoyo a ciertas campañas políticas. En este sentido, nosotros queremos rechazar contundentemente, por lo menos lo quiero hacer yo, Randall Borges, quiero rechazar categóricamente la actitud asumida por la llamada Alianza Nacional de Usuarios y Consumidores, ANAUCO. Estos señores, amparados en una figura de ente no gubernamental y abiertamente opositor, además, una vez defendieron los derechos de los consumidores, ahora se han pasado a defender los derechos de los patronos, de los dueños, de los grupos monopólicos, etc. La semana pasada, el viernes en la tarde, emitieron un comunicado en rechazo, creo yo, a una de las mejores informaciones que hemos recibido en los últimos días, para enfrentar a los que se la tiran de vivo, que no son más que corruptos, que están con la venta del cupo Cadivi, compran sus pasajes y no viajan, se quedan con la plata y congestionadas todas las líneas aéreas que, bueno, ya vendieron sus pasajes, pero cuando uno ve el avión hay como unos 30 puestos vacíos. Y bueno, ¿qué es esto? Los corruptos, pues, que no compraron, que compraron el pasaje, se quedaron con la plata, la vendieron en el mercado negro y no viajaron. Ante esto, ¿qué hizo el gobierno? Además de enfrentarlo duramente con toda la legislación que le ampara, han colocado en los aeropuertos, en algunas de las taquillas, la famosa máquina capta huella. Esto para determinar si en verdad quienes están viajando, de verdad quienes compraron su boleto, van a viajar. Es decir, quien no haya viajado, obviamente no pasa por la capta huella. Estos señores de ANAUCO han rechazado la medida de la aplicación de las captahuellas para activar el cupo de divisas en el exterior, pues ellos señalan que existen otras formas de determinar si una persona utiliza fraudulentamente las asignaciones para viajes. Yo digo, cualquier tipo de medida que use el gobierno, incluyendo las captahuellas, que se utilicen para determinar quiénes viajaron, quiénes no viajaron, quiénes están defraudando al Estado, cualquier medida es válida. Y esta no es ilegal para la gente de Anauco. Ellos escriben en una nota: el gobierno nacional y las aerolíneas saben de manera fidedigna quién viajó y quién no viajó, por lo que podemos entender la necesidad, no podemos entender, dicen ellos, la necesidad de esta medida improvisada, incómoda para los ciudadanos correctos que cumplen con la ley, quienes se enfrentan a un nuevo riesgo de que sus tarjetas no funcionen fuera del país por fallas de tal plataforma en un momento dado. Nunca han fallado estas máquinas. No han fallado las máquinas captahuellas. No sé en qué se amparan estos señores de Anauco para decir que las máquinas pueden presentar fallas. Sencillamente eso registra su huella dactilar. Y si ellos dicen que los ciudadanos correctos se ven afectados por esta medida, bueno, el que no la debe no la teme. Si usted va a viajar y es un ciudadano correcto, de esos que abundan por fortuna en nuestro país, usted no debe tener el menor reparo en colocar su huella dactilar allí para que las aerolíneas y el Estado venezolano tengan la certeza de que usted está cumpliendo con la ley. Cuando usted coloca su captahuella para viajar, coloca su huella digital en la máquina, corrijo, para viajar, usted le está diciendo al Estado: yo sí cumplí, yo soy un ciudadano correcto, soy un ciudadano honesto y cumplí. Eso es lo que significa el hecho de que usted coloque su huella dactilar en esta máquina. El que no viajó, obviamente, compró su pasaje, no viajó y no va a colocar su huella dactilar. ¿Qué quiere decir? Que estos son los ciudadanos incorrectos, para utilizar el término que utilizó la gente de Anauco. Entonces, en mi modesta opinión, como en la modesta opinión de la mayoría del país, estamos de acuerdo con que el Estado aplique cualquier medida para evitar este tipo de acciones fraudulentas, incluyendo las captahuellas, que yo no le veo ningún problema. Me parece más que esta gente de Anauco está utilizando este tema políticamente para figurar, en vez de estar defendiendo los derechos de las personas que viajan. Sobre todo porque cuando el Estado supervisa y garantiza el hecho de que quien viajó tenga su cupo, y viceversa, quien va a viajar tenga su cupo, eso le está asegurando a otros viajeros que también van a contar con ese mismo cupo a la hora de viajar. La medida está resguardando los derechos de todos los que viajen. Ahora, el que incurre en el delito y quienes le amparan, además quienes lo defienden, son los que están incurriendo en el ilícito y en el fraude al Estado. Así que cuidadito, como estas personas, más bien, en vez de apoyar unas iniciativas que tienen como objetivo único el garantizar que cada viajero tenga su cupo y que cada cupo vaya a quien vaya a viajar de verdad, es la única medida que tiene, y estas personas lo que están haciendo con esta actitud es desvirtuar esta actitud que creemos que es totalmente transparente del Estado venezolano y de sus instituciones. Cuidadito, ¿eh?, con estas manipulaciones que se presentan a veces por allí. Ya son las 11:53 antes de irnos. Leemos algunos de sus mensajes vía Twitter. Nos ha escrito Juan Guirola y nos dice: la formación ideológica en el proceso socialista bolivariano es el mejor legado que tenemos de Chávez. Sí a la habilitante. Nos comentan también: pueblo organizado e ideológicamente formado, no habrá especulador impune. La ignorancia nos hará esclavos del capitalismo. Nos agrega Ruiz Burundanga: la diputada María Corina Machado presentará a la Asamblea Nacional que Nicolás nació en Macondo, según el suegro de la prima de su vecina. Increíble, ¿no? Increíble esta gente por las ramas que se van ahora. No hayan por dónde. Ya cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos como siempre su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria más humana, más bonita, más libre y soberana. También agradecemos a Luis Arloyo el estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana. Se despide este servidor Randolph Borges dejándole con este excelente tema de la agrupación Son PDVSA: amor con amor se paga.